porque hemos sido consagrados por ti como sacerdotes tuyos. Señor, un sacerdocio real somos. Y en este texto encontramos mucho que aprender, Señor, acerca del sacerdocio de Aarón y sus hijos, pero también de nuestro sacerdocio. Así que bendícenos y ayúdanos, Padre, a entender tu palabra, a comprenderla. Y bendice el predicador esta noche. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Tomen su asiento, apreciados hermanos. La noche de hoy. ¿Cuántos trajeron la Biblia? A ver. ¿Cuántos? Levanten todos la Biblia, los que trajeron la Biblia. Sí, trae la Biblia. Muy bonito. Muestre todos los que traen su cuadernito de notas, por favor, levántelo. Todos, ahí van menos, ahí van. Bueno, pero levántelo, a ver. Los de adelante son los consagrados. Atrás hay pocos consagrados. Bueno, muy bien. Hace 8 días, hermanos, estuvimos compartiendo en la palabra de Dios acerca de el acto de la consagración de los sacerdotes. Dijimos que Moisés estaba cumpliendo un mandato que se le había sido dado en Éxodo capítulo 29, donde Dios le describe cómo tiene que ser toda la ceremonia de la consagración de Aarón y de sus hijos. Amén. ¿Lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? ¿O sí lo recuerdan? ¿Ese silencio qué quiere decir? ¿No estamos poniendo cuidado o...? ¿Qué es lo que quiere decir ese silencio? ¿Recuerdan o no lo recuerdan? Bueno, deja así ya, olvídalo. Entonces, Levítico capítulo 8 nos habla del acto ya de la consagración, de lo que ocurrió, de lo que pasó, de cómo fue llevado a cabo el mandato que el Señor le había dado a Moisés en Éxodo capítulo 29. Y entonces se consagró a Aarón, a Nadab, a Abiú, a Eleazar y a Itamar, que eran los hijos de Aarón. Ahí están los 5. Hace 8 días vimos 4 puntos o 4 cosas que sucedieron en el día de aquella presentación. Lo primero fue la presentación, versículo 2 al 5. Hablamos de que lo primero que hizo Moisés fue presentar a Aarón y a sus hijos. Luego, en el verso 5, vimos que los bañaron y que ese baño tipificaba, pues, nuestra regeneración, ¿verdad? Porque ya que somos sacerdotes también, nosotros también tuvimos un baño y fue el baño de la regeneración. El baño también que hacemos nosotros mismos cuando nos arrepentimos. El baño que nos da la palabra de Dios cuando nos exponemos a ella. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Entonces, tenemos todos esos baños. Y también luego dijimos que fueron vestidos. Versículo 6 al 9 y versículo 13. Fueron vestidos. Y entonces vimos cómo se vistió majestuosamente Aarón, su mitra, su lámina, su diadema, su túnica, su chaleco, su efod, su cinto y todo lo que constituía el vestido de Aarón. Y luego el vestido más sencillo de, ¿cómo se llamaba? De sus hijos. La túnica, la mitra, en fin. Y hablamos también que nosotros como sacerdotes tenemos vestidos. Hablamos del vestido que dice la Biblia que debemos vestirnos de Cristo. La Biblia dice que debemos vestirnos también de algunas cualidades como la misericordia, la paciencia y todo ese tipo de cosas. También hablamos de que la Biblia dice que tenemos que vestirnos de las armas de luz. Y luego, por último, nos dimos cuenta ya en Efesios, ¿cuál era esa armadura, ese vestido de las armas, que era la armadura de Cristo? Después de vestirse, ellos fueron ungidos. Versículo 10 al versículo 12. Entonces, con el aceite de la santa unción, aquel que se le enseñó a Moisés a preparar en el Éxodo, un aceite exclusivo que solo era para estos menesteres, fue derramada aceite sobre la cabeza de Aarón y luego también fue derramado aceite sobre todas las cosas que habían en el tabernáculo y sobre los hijos de Aarón. Dijimos también ese día que nosotros como sacerdotes también hemos sido ungidos. Aarón y a sus hijos los ungió Moisés, pero nosotros hemos sido ungidos por Dios mismo. El Espíritu Santo nos ha ungido, amén. Y nos ha dado en esa unción todo lo que necesitamos en cuanto a carácter y en cuanto a dones para poder ejercer el sacerdocio que se nos ha sido dado, amén. ¿Cuántos se sienten privilegiados de ser sacerdotes de Cristo? A ver, diga yo. Cuando estábamos en la religión tradicional, creíamos que el sacerdote era uno nomás. Que el sacerdote era el que los domingos y allá en las misas se paraba y hacía las elevaciones y bueno, y daba la hostia y confesaba. Y que ese era el sacerdote. Pero cuando la luz nos alumbró, conocimos la verdad que hace libre, nos dimos cuenta que no solo él es un sacerdote, sino que todo el pueblo de Dios es un sacerdocio, amén. Y un sacerdocio real, no cualquier tipo de sacerdocio, un sacerdocio real. Hoy vamos a ver tres últimas cosas que sucedieron el día de aquella consagración, de aquella ordenación de Aarón y de sus hijos. Lo primero fue, hubo sacrificios ese día. Versículo 14 al versículo 28. Lo segundo es que hubo un banquete ese día. Versículo 31. Y lo tercero que veremos es que hubo un retiro. Versículo 32 hasta el versículo 35. Entonces comencemos pues hablando de los sacrificios. Como ya leímos, ¿verdad? El texto, y es bastante largo, el verso 14, perdón, hasta, no, le había dicho el 28, es hasta el 29. Te voy a resumir lo que pasó allí. Hubo tres sacrificios ese día. Se hicieron tres sacrificios ese día. El primer sacrificio está del verso 14 al 17. Vamos a leerlo otra vez. Amén. ¿Quién sabe cuándo usted vuelva a leer esto, no? Entonces, volvámoslo a leer. Eso no le hace. Verso 14 al 17. Eso no le hace, decía mi abuela. Entonces dice. Dice, luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y los dos riñones, y la grosura de ellos, y los hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol, la quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. El primer sacrificio entonces que hubo aquel día fue un sacrificio de expiación. Ya vimos miércoles anteriores cómo era un sacrificio de expiación, qué pasaba en un sacrificio de expiación. Vimos todo, no voy a repetirlo. Solo voy a decir una cosa, si se pone a comparar lo que dice sobre el sacrificio de expiación allí, a lo que describe en este texto cómo ocurrió ese primer sacrificio de expiación que se hizo, se va a dar cuenta que no es exacto, ¿no? No sigue las normas o las instrucciones exactamente así tal cual, sí, pero no interesa, es el primer sacrificio que se va a presentar de todos modos. Usted sabe que a uno le dan unas instrucciones y uno empieza a poner en práctica esas instrucciones, pero las primeras veces no lo hace nunca perfecto, se requiere siempre la práctica. Entonces podemos decir que por eso no se siguieron las instrucciones exactamente, tal vez no tenían la práctica, se cometieron algunos errores, tal vez se dejaron de hacer unas cosas, se añadieron otras, en fin, pasó en los tres sacrificios que vamos a ver. Pero lo que sí quiero recordarles era para qué servía el sacrificio de la expiación. El sacrificio de la expiación, según vimos y según podemos recordar, servía para purificar de pecados. Para eso servía el sacrificio de la expiación. Cuando un israelita quería pedir perdón por sus pecados, obtener limpieza por el pecado, entonces ofrecía un sacrificio de expiación. Usted se da cuenta que allí, y este servía para purificar no solo la persona, sino también el templo. El templo era el sitio donde habitaba la presencia de Dios, recuerde. Tenía que estar puro de pecado, limpio de pecado. Y el sacrificio de expiación servía para purificar el templo. Y no solo para purificar el templo, sino también para obtener el perdón de los pecados de aquel que lo ofrecía. Entonces, en ese caso, se ofreció ese sacrificio para que los pecados, tanto de Aarón, que era el representante de todo el pueblo ante Dios, como de sus hijos, fueran perdonados. En segundo lugar, verso 18 al 21, se presenta ahora otro holocausto. Verso 18 al 21 dice: después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura, lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Segundo sacrificio que se presenta fue el sacrificio del holocausto. Lo que sí puede recordar usted ahí es que en el sacrificio del holocausto todo el animal se quemaba, ¿no? ¿Sí lo recuerda? Y eso significaba ¿qué? La entrega total de aquel que ofrecía el sacrificio a Dios. El holocausto era un sacrificio que simbolizaba, que demostraba consagración absoluta y consagración total de parte de quien lo ofrecía. Entonces, si ofrece este día el sacrificio de la expiación por los pecados, se ofrece un sacrificio de holocausto que se quemaba totalmente, ¿no? Un sacrificio de holocausto que se quemaba totalmente por, ¿cómo se dice? Ve que se me fue la paloma porque me distrajeron atrás. Porque la persona era enteramente consagrada al Señor. ¿Ok, hermano? Y en tercer lugar, se ofreció un sacrificio de paz. Un sacrificio de paz. Verso 22 hasta el verso 28. Entonces dice: después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha, y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y la puso con la grosura y con la espaldilla derecha, y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones de olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y la meció, ofrenda mecida delante de Jehová. Del carnero en las consagraciones, aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Amén. Entonces, ¿qué pasó? El tercer sacrificio, un sacrificio de paz. Volvamos, un sacrificio de expiación por el perdón de los pecados. Un sacrificio de holocausto para demostrar la consagración total de quienes estaban ofreciendo aquel día. Y por último, un sacrificio de paz. Los que recuerdan cuando vimos qué quería decir un sacrificio de paz, sabrán que el sacrificio de paz se ofrecía sobre todo como acción de gracias. Entre otras cosas, era un sacrificio para dar gracias a Dios. Entonces ahí está, el tercer sacrificio estaba dándole ¿qué? Gracias a Dios. Amén, hermano. Muy bien. Ahora piense lo siguiente. En todos los sacrificios, ellos ponían las manos sobre los animales. ¿Qué tipificaba eso? Que los animales los sustituían. Los animales los representaban, ¿cierto? Amén. En el segundo, fue puesta sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar derecho y en el pulgar del pie derecho. ¿Sí o no? ¿Sí dice o no dice? Hizo eso ahí. ¿Para qué se hacía eso? Bueno, esto puede tener varias símbolos, dice. El primero es que eso indicaba la consagración total de esa persona a Dios. Por eso se le ponía sangre aquí y sangre en el dedo gordo del pie derecho. ¿Por qué? Consagración total. Todo el ser, todas las partes de él, ¿no? Eran consagradas totalmente al Señor. la oreja para que escuchara. Una de las labores de los sacerdotes era oír la palabra, aprender la palabra, oírla para luego enseñársela a la gente, enseñarla al pueblo. Entonces, sus oídos totalmente consagrados a Dios. Ahora, el pulgar era porque la mano es con lo que uno hace, con lo que uno obra. Entonces, quiere decir que las obras del sacerdote, su quehacer, era también un quehacer consagrado para Dios. Y por último, se untaba allí la sangre en el pulgar del pie derecho para significar así que andaría en los caminos del Señor, que caminaría la senda del Señor aquel sacerdote. ¿Me hago entender, hermanos? Eso es algo importante para demostrar. Ahora, nosotros, como les expliqué ya hace 8 días, también hemos sido consagrados sacerdotes. Pero qué bueno que nosotros ya no necesitamos el ternero de la expiación, el ternero del holocausto, el ternero de la ofrenda de paz. Ya no necesitamos eso, porque hubo una sola, única ofrenda por nosotros que sustituyó todas esas ofrendas. Y usted sabe cuál fue, ¿verdad? La ofrenda de Jesucristo, su propia sangre a favor de nosotros. Ahora, ¿qué hizo esa sangre por nosotros, sacerdotes de hoy día? Quiero que miremos varios textos de la Escritura para que usted anote al margen qué hizo la sangre de Cristo por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos capítulo 5, versículo 9. Primero. Vamos, Romanos capítulo 5, versículo 9. Note allí, dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Fuimos qué, hermanos? Justificados por su sangre. Fuimos hechos inocentes por la sangre de Cristo. Libres, como dice ahí, salvos de la ira de Dios por la sangre de Cristo. Ahora vaya al libro de los Hebreos, por favor. Y vamos a mirar allí en el libro de los Hebreos varios textos. Hebreos capítulo 9, verso 12 primero. Hebreos capítulo 9, verso 12. ¿Qué hizo la sangre de Cristo por nosotros? Hebreos 9, 12. ¿Qué hizo la sangre de Cristo por nosotros? Vamos a mirar, dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué? Eterna, ¿qué, hermano? Redención. Segunda cosa que hizo la sangre de Cristo por nosotros: obtuvo eterna redención por nosotros. Capítulo 9, verso 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Tercera cosa que hace la sangre de Cristo: limpia nuestras conciencias de obras muertas. Número 1, nos justifica. Número 2, nos ha redimido eternamente. Y número 3, limpia nuestras conciencias de obras muertas. Ahora, capítulo 10. Vamos a leer primero el versículo 19 y luego el versículo 29. Capítulo 10, versículo 19. 10, 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Número 4, por la sangre de Cristo tenemos libertad de entrar al lugar santísimo. ¿Ah? Es decir, de tener una comunión directa con Dios. Ya no es necesario el sumo sacerdote, ya no son necesarios otros sacerdotes. El creyente, por la sangre de Cristo, puede tener una comunión directa con el Señor. Amén. Luego, versículo 29, que dice el verso 29, dice: porque, perdón, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Número 5, la sangre de Cristo entonces nos santifica. ¿Lo lee ahí? La sangre del pacto en la cual fue santificado. La sangre de Cristo es la que nos santifica. Ahora, por último, un texto en Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, el verso 7. ¿Voy muy rápido? ¿Parezco cronista de fútbol? ¿Sí? Voy a ir más despacio. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Aleluya y gloria a Dios. ¿Ya notaron? ¿Tomaron nota todos? ¿Ah? Hasta ahora lo están leyendo. Efesios 1:7. Lo último que nos dice es que por su sangre fuimos perdonados. Perdón. Por su sangre fuimos ¿qué? Perdonados. Entonces, de nuevo, para que tome nota, nos justifica la sangre de Cristo, nos redime eternamente la sangre de Cristo, limpia la conciencia. Número 4, nos permite tener comunión con Dios. Número 5, nos santifica. Y número 6, nos perdona. Amén. Todo eso hizo la sangre del Cordero de Dios por nosotros. Por esa sangre, entonces, es que podemos ser hechos sacerdotes del Dios Altísimo. Un real sacerdocio somos. Entonces, esto fue lo primero que pasó ese día. Hubo sacrificios. Ahora, en segundo lugar, hubo también un banquete, hermano. ¿Ah? Porque eso sí, los cristianos no se emborrachan, pero comen, dicen por ahí. Y diga que no, para que vean. Muchos problemas de colesterol entre nosotros. Muchos problemas de triglicéridos entre nosotros. Porque los cristianos no toman, pero eso sí comen. Entonces este día tuvo que haber un banquete allí. Verso 31 de Levítico capítulo 8. Verso 31 de Levítico capítulo 8. Y verso 32. Esos dos versículos vamos a leerlos. 31 y 32 dice: y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos lo comerán, y lo que sobre la carne y del pan lo quemaréis al fuego. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hubo un banquete. Los que recuerdan cuando estudiamos el sacrificio de paz, la ofrenda de paz, recordarán que esa ofrenda terminaba con un banquete, ¿cierto? Que daba el oferente, podía ser con sus amigos, podía ser con sus familiares. Entonces iba, ofrecía su animal, y lo que, la parte que le correspondía a él del animal, podía comerla en un banquete con sus amigos o con sus familiares. Ahora, a este banquete se refiere, sino que en este caso el banquete, hermano, no es con amigos y familiares, bueno, sí, con familiares, porque eran hermanos, sí, eran con familiares, ¿no? Eran con, iba a decir una herejía, pero el Señor me ha iluminado esta noche. El banquete se compartió con familiares, pero al mismo tiempo con los demás sacerdotes, porque aparte familiares eran sacerdotes. Bien. Ahora, ¿qué nos muestra esto? Nos muestra, hermano, la unión, la comunión que debía haber entre los sacerdotes. Para eso era el banquete del sacrificio de paz, para expresar comunión, para expresar unión. Entonces nos muestra ese hecho, sencillo ahí, que los sacerdotes deben ser unidos, deben ser un pueblo unido. La misión que iban a hacer la harían mejor si tenían comunión, si eran uno, si eran una unidad. Eso quiere decir el banquete. Ahora, pensemos en nosotros, los sacerdotes de hoy en día, hermano. ¿Será igual con nosotros? Claro, el principio sigue siendo el mismo. Si usted lee Lucas, capítulo 10, versículo 1, se acordará de algo allí. Si quiere buscarlo, por favor, Lucas, capítulo 10, el versículo 1. Allí hay un detalle importante. Dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70... a quienes envió solos delante de la toda ciudad y lugar donde él había de ir. Amén, hermano. ¿Qué cosa tan especial que el Señor mandó a los discípulos solos a hacer la misión? Amén. ¿No? Ah, bueno. Entonces, ¿con quién los mandó? De dos en dos. Ahí está de nuevo el principio. El banquete allá nos mostraba la unión entre los sacerdotes. Aquí, en primer lugar, tenemos como el Señor realza la unidad, realza la misión en comunidad, realza el sacerdocio en comunidad, mandando a los discípulos de dos en dos. Amén, hermanos. De dos en dos. Porque la misión se hace mejor juntos. El sacerdocio se elige mejor, se hace mejor unidos. ¿Ok? Ahora, aparte de esto, piense que nosotros hoy día, entre sacerdotes, también tenemos un banquete. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se lo imagina? La Santa Cena. Es nuestro banquete ahora. Bueno, eso ha cambiado hoy día, ¿no? Porque años antes, en la iglesia primitiva, primero se hacía una comida. Se llamaba el ágape. Para los que lo recuerdan, el ágape. Y después de la comida, se compartía el pan y el vino, el cuerpo y la sangre del Señor. Había un banquete. Y si algo quiere expresar la Santa Cena, además de recordando la muerte de Cristo, es la unión y la comunión que debe haber entre nosotros. Por eso es que se recomienda que si una persona tiene un altercado con otro hermano a la hora de la Santa Cena, no debería tomar la Santa Cena. Si tiene un disgusto con un hermano, no debería tomar la Santa Cena. Ahora, una cosa es el disgusto que usted no quiere arreglar y otra cosa es el disgusto que usted quiso arreglar, pero el otro no quiso arreglar. Si el otro no quiso arreglar, pues usted puede tomar la Cena del Señor, ¿verdad? Pero si es usted el que no quiere arreglar el disgusto, no debería tomar la Cena del Señor, porque si algo quiere expresar la Cena del Señor, es la unidad, es la comunión que debe haber entre los sacerdotes del nuevo pacto. Amén. Ya le voy a hacer. Este año sí vamos a hacer banquete aquí de el 24, para que venga usted, porque usted sabe que donde hay comida, la gente viene más. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, como ahí ese pasillo abajo, eso es una bendición, ¿sí? Ese día hacemos aquí un ágape bien tremendo y comemos y ya. Y nos vamos para la casa todos. Porque es importante la unidad, ¿no? Es importante la comunión. Ahora, piense en tercer lugar. Le hablé de el envío de dos en dos. Le hablé de la Cena del Señor. Pero piense en tercer lugar que es casi imposible hacer la misión solos, el sacerdocio, es casi imposible hacerlo solos. Tenemos que hacerlo con alguien. El otro día yo pensaba que cuando yo hablaba de que Pablo había predicado el evangelio hasta Ilírico, y eso es lejos, le dije, yo siempre decía que Pablo lo había hecho él solo. Dije, él solo. Yo predicaba, él solo. Predicaba el evangelio, él solo hasta Ilírico. Y luego un día el Señor me dijo, ¿cuál solo? ¿Cuál solo? Digo, ahí dice, señora, ahí dice que solo. Y me dijo, váyale a ver si dice que solo. Y fui leí y no dice que solo. Entonces ahí corrijo, ahí. No dice solo. Dice que él dice que ha predicado el evangelio este lírico. Pero si uno lee las epístolas, se da cuenta, hermano, que no fue él solo. Él no hubiera podido solo predicar el evangelio allá, hasta allá, lejos eso, por allá. Haciendo cuentas, yo no lo he estudiado, este dato lo leí, pero confío del lugar donde lo leí. Dicen que el equipo ministerial de Pablo, descrito en las epístolas, era de alrededor de 50 personas más o menos, quienes le ayudaron a él a hacer su misión, a cumplir su misión, porque aquí no se supone que uno haga todo solo. Para eso Dios trae personas, para eso Dios levanta obreros, para que entre todos hagamos la que, hermano, la misión. Esto era un paradigma que se tenía antes, recuerdo. Usted sabe que soy cristiano hace muchos años, ¿no? Ya voy para las bodas de plata, para los 25 años de cristiano, ya casi, ¿sí? Pero antes estaba la concepción, y cómo nos ayudaron a través de la palabra a cambiar eso, de que en la iglesia el pastor lo tenía que hacer todo. Tenía que administrar, tenía que visitar, tenía que barrer, tenía que ser ujier, tenía que contar la ofrenda, tenía que cantar, tenía que chiflar, tenía que hacer la obra de teatro. ¡Todo! Y esa era una concepción errónea que teníamos. Pero bueno, a través de la palabra de gente sabia que nos enseñó, se da cuenta uno que esa no es la idea. Es que ni Pablo pudo. Ahora sí le quieren poner la carga a otro que... Entonces yo hice aquí como que una sinopsis muy general acerca de quienes le ayudaron a Pablo en el ministerio, para que usted vea que el sacerdocio se hace mejor juntos. La misión se hace mejor juntos. Fuimos llamados a estar juntos. Por ejemplo, hombres. Timoteo, Tito, Sóstenes. No Sóstenes, no. Sóstenes, ¿no? Sí. Silvano, Clemente, Gallo, pero no el que canta en la mañana, yo otro. Gallo, Lucio, Jasón. Fueron hombres que le ayudaron a él en el ministerio. Mujeres, Febe, Lidia, Ninfa, Pérside, Evodia, Síntique. Mujeres que le ayudaron al ministerio a Pablo. Matrimonios como Aquila y Priscila, como Andrónico y Junias. Gente de dinero, Filemón. Esclavos, Onésimo. Convertidos de origen judío como Bernabé, como Tito, como Silas. Y por último, gente proveniente del paganismo como Trófimo. Todos esos son nombres que nos dan las epístolas de personas que le ayudaron al apóstol Pablo a hacer la misión que él con éxito y eficacia realizó mientras tuvo vida. Entonces tenga en cuenta ese detalle. El banquete fue otra de las cosas que se hicieron aquel día en la consagración de los sacerdotes. Y el banquete les enseñaba a ellos que el sacerdocio debían hacerlo juntos, en comunión. Y a nosotros ese detalle nos va a enseñar lo mismo. Hoy somos sacerdotes del nuevo pacto, que tenemos que entender que el sacerdocio, la misión, toda la vida cristiana debe ser vivida en unidad y en comunión. Amén, hermanos. Ahora, por último, hubo un retiro allí, un retiro. No crea encuentro, reencuentro, la venganza, el encuentro. No. Un retiro, ¿sí? Pero no era encuentro, reencuentro, la venganza, el encuentro, encuentro de líderes, encuentro de raíces, encuentro de flores, encuentro de en fin. Sino era un retiro muy especial que ya vamos a leer. Verso 8 ahora, capítulo 8, leemos del verso 33 hasta verso 36. Dice: de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Jehová para espiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Ahí está. Bueno, entonces, lo último fue un retiro. ¿Leyó? ¿Notó el retiro? ¿Cuál era el retiro? ¿Un retiro de cuántos días? 7 días. ¿Qué tenían que hacer? Día y noche a la puerta del santuario. Entonces, que eso tenía dos puertas, ¿no? ¿Sí de acuerdo? La puerta del atrio, los que lo recuerdan, los que no, con Crecrita, ya sabe qué tiene que hacer, ¿sí? Y la otra puerta era la puerta del santuario. Es decir, estaba la puerta del atrio, el altar del holocausto o el altar de bronce, el lavacro o la fuente. Y luego ya venía aquel sitio, aquel edificio donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando el Señor le dice que esté a la puerta del tabernáculo, no es a la puerta del atrio, sino ahí a la puerta de donde empezaba el lugar santísimo, el lugar santo y el lugar santísimo. Y tenían que estar ahí 7 días. Y los 7 días tenían que hacer la misma ceremonia que acabamos de describir. Tenían que ofrecer carnero por la expiación, carnero del holocausto. Carnero no. ¿Becerro es? Bueno, animal por la expiación. Animal por el holocausto. Y el animal por el sacrificio de paz. Los 7 días. Y tienen que hacerlo así o si no se mueren. Y va usted a fijarse en el capítulo 10. Cuando lleguemos al capítulo 10, vamos a ver allí una historia de dos de estos sacerdotes que murieron consumidos por el fuego por no haber hecho las cosas de acuerdo a Dios, como Dios las había dictado. Allá lo veremos, ¿ve? Pero por ahora es importante hacer notar eso. 7 días, ahí, día y noche, a la puerta del tabernáculo. Estaban ahí, tenían que ofrecer los sacrificios del primer día. Así tenía que ser. Vamos pues, para aquí y para allá. Esto, ¿qué quería decir eso? ¿Qué mostraba? ¿Qué señalaba? La consagración total de los sacerdotes. Ya lo habíamos visto en la cuestión de que se le untó sangre, lóbulo de la oreja, pulgar derecho de la mano y pulgar derecho del pie. quería decir muy probablemente eso, consagración total. Pero aquí volvemos a ver el mismo principio. Tenían que estar ahí, a ellos sí les hubiera dicho a la mamá, ¿qué quiere que le lleve la cama a la iglesia o qué? Como dicen todas las mamás. Sí, le voy a llevar la cama a la iglesia entonces. Sí, porque 7 días no salieron del templo. Tenían que ser personas consagradas a esa labor, entregadas totalmente a esa labor, ¿verdad? Amén. Bien. Ahora, ¿será que con nosotros los sacerdotes del nuevo pacto es distinto? Es igual, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que tenemos que estar 7 días con sus noches metidos en la iglesia. Porque entonces, ¿a qué horas vivimos, verdad? No tiene que ver con estar aquí los 7 días, 7 noches, a toda hora, a todo momento. No tiene que ver con eso. Pero sí tiene que ver con nuestra vida consagrada al Señor. Hay un texto, con ese texto terminamos, hermano. En segunda carta a los Corintios, el capítulo 6, verso 14 al 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14 al 18. En esa carta nos habla de la consagración que deben tener los sacerdotes del nuevo pacto. Mire, fíjese, ahí está. Ya no nos dicen, estése 7 días, 7 noches en la iglesia, ofreciéndome sacrificios todos esos días. No. Pero sí se nos llama a otro tipo de consagración muy radical, muy particular y muy característica de los sacerdotes del nuevo pacto. ¿Y es cuál? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí está, es el llamado a la consagración, el llamado a la radicalidad, el llamado a apartarse totalmente del mundo. Ese es el llamado ahora a los sacerdotes del nuevo pacto. Entonces ahí dice, no se unen yugues igual con los incrédulos. Ese era el principio. ¿Y qué quiere decir eso? Nos hablan las sociedades, ¿verdad? Debemos ser tan apartados del mundo que no tengamos una sociedad de ningún tipo con una persona que es incrédula. Una sociedad, por ejemplo, sentimental. Un matrimonio, un noviazgo. Una sociedad económica. Vamos a poner un negocio con un socio y el socio es cristiano. No, el socio no es cristiano, pero hágale. No, dice, no, usted debe estar tan consciente de su separación del mundo que eso no debe ser así. Ah, y luego viene el llamado, ¿no? Allí, en el verso 17, perdón, en el verso 16 al final empieza a decir, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, yo los recibiré, seré su padre, ustedes serán mis hijos. Pero la condición es, apártense del mundo, no toque lo inmundo, sea un sacerdote del nuevo pacto consagrado al Señor. Amén. Eso es. Entonces, ¿qué te dije, hermano? Le dije, si no va a tutear, ¿para qué se mete? ¿Sí? Si no sabes tutear, ¿para qué se mete? Dice, bueno, en fin, deje así. Le dije, número uno, ese día hubo sacrificios. La sangre de los animales buscó demostrar la consagración, la acción de gracias. Buscó mostrar, señalar la limpieza de esas personas. Nosotros solo necesitamos un sacrificio para eso, y fue Jesucristo. Su sangre nos justificó, nos redimió, nos perdonó, limpió nuestras conciencias, nos santificó. Amén. Todo eso hizo su sangre por nosotros. En segundo lugar, ¿qué tenemos ahí? Un banquete. Ese día hubo un banquete. Los sacerdotes entre ellos comieron lo que del sacrificio de paz les correspondía. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiso mostrarles Dios con eso? La unidad, la comunión que debería haber entre ellos como ministros del Señor, como sacerdotes del Señor. Y a nosotros nos muestra, también tenemos nuestro banquete que es la Santa Cena. Y el Señor nos mandó a hacer la misión de dos en dos. Y el mismo apóstol Pablo, el poderoso apóstol Pablo, necesitó un equipo de mínimo 50 personas para poder predicar el Evangelio hasta donde lo predicó y para poder hacer todo lo que hizo. No fue él solo, necesitó de todo un equipo. Porque nosotros los sacerdotes del nuevo pacto tenemos que entender que nuestro ministerio, nuestra misión se hace mejor juntos, en comunión, en unidad. Y luego, número 3, hubo también ese día un retiro, que no fue el encuentro, ni el reencuentro, ni la venganza del encuentro, ni nada, no fue nada de eso. Fue un retiro espiritual. 7 días estaban ellos allí, solo ofreciendo sacrificios, consagrados, solo pensando en Dios. Se olvidaron de todo, solo estaban allí para Dios, por Dios. Solo estaban allí para eso. A nosotros hoy día, sacerdotes del nuevo pacto, no se nos manda a estarnos en la iglesia los 7 días ofreciendo sacrificios y no, todo el cuento, ¿no? Pero sí se nos manda a salir del mundo, a no tocar lo inmundo, a ser personas entregadas, consagradas al Señor. Eso se espera de los sacerdotes. Oremos al Señor. Padre, bendice la noche de hoy tu palabra. Que cosas de las que hayamos dicho hayan tocado diversas áreas de nuestro corazón, Señor, para corregirnos y para mostrarnos el camino, para mostrarnos, Señor, tu divina voluntad y tu propósito con nuestras vidas. Aquí está tu palabra, esta es tu palabra, Señor. Y necesitamos aprenderla y amarla y abrazarla, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser sacerdotes unidos, que hagamos nuestra misión en unidad y en comunión, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, no permitas que entre nosotros se levanten personas que quieran dividirnos. Señor, distraernos de la misión, Padre Santo. Señor, ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a ser sacerdotes consagrados, separados, entregados para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Señor. Que no toquemos lo inmundo, que salgamos del medio del mundo para ser sacerdotes que vivan para ti, que te amen a ti, Padre Santo. Gracias queremos darte esta noche, Señor, por la sangre preciosa de Cristo, que nos justificó, nos dio eterna redención, limpió nuestras conciencias, nos ha permitido tener comunión contigo, nos ha santificado y nos ha perdonado. Gracias por esa sangre preciosa, la sangre del Cordero de Dios, que, Señor, nos ha bendecido tanto. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén, hermanos. Denle un aplauso a Cristo.